Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy continuará la muestra México, Cine sin Fronteras, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. A las 17 horas se proyectará la película Miss Bala, de Gerardo Naranjo, y a las 19:30, La Frontera Infinita, de Juan Manuel Sepúlveda. Esta muestra se extenderá hasta el próximo 7 de diciembre. Internacionales. Madrid. El Ministerio de Cultura de España presentó ante la UNESCO su plan para la conservación de la Cueva de Altamira, que incluye un programa de visitas a este lugar prehistórico que forma parte del patrimonio de la humanidad. Este informe fue elaborado por un grupo de casi 50 expertos en el que explican que un número de visitas semanales muy controlado no influye en el ecosistema de la cueva, según informó la agencia argentina de noticias TELAM. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.